Eres la luz de mis ojos, que alumbras mi camino, fortaleza de mi vida y paz para mi alma. Eres tú mi gran amigo, que siempre estás conmigo, tendiéndome en tu mano, dispuesto para amar. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría, probablemente me perdería en este mundo de mala. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría, probablemente me perdería en este mundo de Eres tú como el viento, cuando acaricias mi ser, como río de agua viva, que calmas tú mi ser. Eres mi única esperanza, también para este mundo. Y yo creo en tu promesa, vida eterna me dará. Y si un día me haría, probablemente me perdería en este mundo de maldad. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría, probablemente me perdería en este mundo de nada. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Vamos! ¡Aleluya!